maravillosa que me atendió muy bien allí en Chile. Para usted, Pastor Emilio, una bendición muy grande. Que Dios le prospere en todos sus caminos. Tú eres más que el aire que respiro, y eres más que el agua para mí. Sin ti, mi Salvador, yo ya no vivo. Pues eres la razón de mi existir. Sin ti yo no soy nada en esta vida. Volver a la vista atrás ya no podría. Pues tú has hecho en mí un cambio radical. Y hoy lo único que quiero es alabarte. Pues tú has hecho en mí un cambio radical. Y hoy lo único que quiero es alabarte. Es que no puedo evitar, Señor, las lágrimas que brotan de mis ojos al recordar de dónde me sacaste. De gozo y gratitud se llena mi alma. Es que no puedo evitar, Señor, las lágrimas que brotan de mis ojos al recordar de dónde me sacaste. De gozo y gratitud se llena mi alma. Gracias, Señor, por la hermosa bendición que me das. Gracias por la hermosa esposa que me das, Señor. Gracias por mis hijas. Gracias porque me salvaste. Tú eres más que el aire que respiro, y eres más que el agua para mí. Y mi Salvador, yo ya no vivo. Pues eres la razón de mi existir. Sin ti yo no soy nada en esta vida. Volver a la vista atrás ya no podría. Pues tú has hecho en mí un cambio radical. Y hoy lo único que quiero es alabarte. Pues tú has hecho en mí un cambio radical. Y hoy lo único que quiero es alabarte. Es que no puedo evitar, Señor, las lágrimas que brotan de mis ojos al recordar de dónde me sacaste. De gozo y gratitud se llena mi